nombre es Alex Uriarte, yo formo parte de la banda de Germán Ringer, me hago cargo de las guitarras y algunos teclados en lo que se denomina la parte de Los Finos, de la agrupación Germán Ringer y Los Finos. Se trata de una propuesta en este momento eléctrica, de canciones, digamos, se pueden definir entre el pop con algunos ingredientes un poco más sofisticados. Vamos a estar presentando lo que es material del propio Germán Ringer. Vamos a presentarnos el sábado 15 de febrero, alrededor de las 17 horas en el Jardín Botánico. Vamos a estar presentando entonces temas de su último disco, que se llama La Razón del Agua, y también algunos temas de otros de sus discos. Él cuenta ya con 8 producciones independientes, y bueno, vamos a estar también tomando material de esas fuentes. Quizá haya algún invitado sorpresa, que por ahora no vamos a esclarecer. Esa es nuestra invitación para este sábado, espero que sea un lindo día y se pueda disfrutar de esta música que es altamente recomendable. La entrada para este recital va a ser libre y gratuita, así que no tienen que hacer ningún tipo de gastos para disfrutar de esta música. Un saludo para todos los oyentes. Varios días vi pasar, tu presencia me hace mal, y a la vez también, no te puedo ver llegar. Ya no sé qué voy a hacer, si volver o regresar. De cualquier manera sé, ya no te puedo esperar. Lo peor de todo es, no te puedo ni culpar. Yo me quise lastimar, sin saberme